madera, escalera de mármol, pasillo olvidado, llave al pasado, conventillo de barrio de penas y de miserias, humedad devora, pintura añeja, paredes de adobe, cables por fuera, aljibe enterrado de siglo pasado, techo de chapa, olor a cloaca, ropa en la soga, la doña cuelga, mientras los guachos salen y juegan, mientras los guachos salen y juegan. Escalera de mármol, pasillo olvidado, llave al pasado, conventillo de barrio de penas y de miserias, desalojo violento, puertas pa' dentro, masa resistencia, agitan versos, sobran negocios, restan viviendas, y una madre da el pecho a su hijo, sobre cartones sellados por tonel, mientras los guachos pierden la inocencia, mientras los guachos pierden la inocencia. Desalojo violento, puertas pa' dentro, masa resistencia, agitan versos, sobran negocios, restan viviendas, y una madre da el pecho a su hijo, sobre cartones sellados portones, mientras los guachos pierden la inocencia, mientras los guachos salen y juegan. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches público, buenas noches Radio Escuchas, estamos en vivo en La Caja, un domingo más, arrancamos un poquito tarde, pero eso ya es costumbre, si no nos escuchan y nos quieren volver a escuchar, acostúmbrense que usualmente no son las 9, son 9 y cuarto, a veces son las 10, una vez fue las 10 y media. Estamos con Don Cabot en formato acústico aquí en el día de hoy, en el Burrenete Brew Studios en vivo en La Caja, aquí en el bonito barrio de La Paternal, gracias al amigo Rubén Langer que nos presta el lugar, y la Julia del otro lado del vidrio, que me hace señas con la mano. Ah, era un hola, pensé que me decía que deje de hablar. Como siempre, la Julia operando aquí en el sonido. Bueno, hoy en formato acústico nos faltó el bajista, pero igual suena lindo, es más lindo además porque estamos más cerquita. Más cálido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Don Cabot, preséntense, a ver, vamos a empezar. Nombre, edad y posición en la banda. Boris Mandaradoni, 26 años, cantante. Perfecto. Acá, compañero, vamos a poner acá, un micrófono acá. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Yo soy Toto, tengo 21 años y toco la guitarra. Muy bien. Y acá el otro compañero, buenas noches. Buenas noches, Cristian Ricci, 24 años, la segunda guitarra. Segunda guitarra, perfecto. Bueno, nos faltó batero y bajista entonces. Nos faltó, sí, tenemos una enferma y le mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo, ojalá que nos esté escuchando. Es más lindo igual, así, ya me tocó así hacer uno, no era acústico, era un... de hip hop, una muestra de freestyle, y es otra cosa, cuando están, viste, el batero está allá, es como re lejos, yo tengo que ir moviéndome por aparte todos más lados. Quilombo armar y todo. Sí, acá sí, hacemos, sí. Más... lo hicimos al toque, de hecho, o sea, menos 20 arrancamos y a las 10, a las 9 estamos saliendo. Bien dominguero para un domingo gris, hermoso. ¿Cómo se llama el tema que escuchamos recién? Conventillo. Conventillo, bien. El primer demo es las primeras canciones. Bien, excelente. Te voy a pedir que hables cerca del micrófono porque Julia pone como loca. Sí, sí, no, por favor. bueno, muchas gracias por venir, chicos. No, gracias a ustedes. Domingo de frío. Acá, como siempre, tratamos de darle un canal a todas las bandas que quieran venir. Si estás del otro lado y tenés banda, mandanos mensaje para que, bueno, tengan un ratito por lo menos de la salida de su música. Perfecto. No viene bárbaro porque... te cuento, puedo aprovecho para el viernes pasado sacamos un adelanto del próximo disco nuestro que se llama Con Sangre en las Venas, que va a salir esta semana. Lo vamos a presentar el primero de julio en el Roxy, así que estamos tratando de darle todos los cañones a esa fecha, así que es re importante el espacio de los medios así alternativos. Claro. Nosotros son todos. Claro, y sí, básicamente las bandas under es como que no tienen sino una gran llegada. O sea, ahora están las redes sociales, obviamente, pero realmente si no, o sea, las radios no te dan pelo. No te dan bol. Esa es la realidad. Si no pones la... Exactamente, sí. Estaba hasta una vuelta, me enteré lo que salía el segundo de publicidad y dije, sí, mirá que bien. Sí, facturan a lo loco. Bueno, en principio vamos a comenzar la pregunta más simple, la que hacemos siempre. ¿Por qué Don Cabot? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde nace? Don Cabot nace porque hay un pasaje en Boedo que se llama Cabot, que bueno, es a la vuelta del pasaje donde se gestó Don Cabot, que es ahí en Boedo. Entonces era como, bueno, poner algo que identifique el lugar de donde nació la banda, la banda, claro, toda la movida. Bueno. Y bueno, qué sé yo, por descarte quedó ese, podría haber sido cualquier otro. Sí, Don Cochabamba, exactamente, Consti. Nosotros estábamos en el pasaje de Anel, ahí le mando un saludo a todos los pibes si nos están escuchando. Grande, de ojalá. Boedo, que son una banda loca, hermosa. Bien, bueno, tenemos a la Julia también, es ahí, nativa de Boedo. Ah, ella vivía en Independencia y Boedo, justamente. Sí, ahora se fue para Congreso, viste, se ha hecho. Bueno, somos también de aledaños ahí, San Cristóbal, Balvanera. Todo por cerca, excelente, claro. Muy bien. Bueno, ¿cuántos temas tenemos más o menos para hacer? ¿Cuántos se creen que pueden hacer? Porque han llegado a entrar ocho temas hoy en una hora, así que los que quieran hacer, ¿cuántos más o menos tienen? ¿Sí? No, bueno, podemos volver o tocar temas nuestros, hacer cover. Más que nada, que no queremos que sea más free la cosa, ¿viste? Claro. No estructurarlo tanto porque me parece que ahí está la magia, ¿viste? Sí, igual esto es un programa que es así desordenado, se habrán dado cuenta que entramos tarde, así que lo mejor. Es así, siempre sucede. Bueno, entonces si quieren hacemos un temita más y después seguimos hablando. Dale. Libre albedrío. Estamos abrazados y despiertos, estamos más pillos que antes de estas mentiras. La calle de colega y el viento bien porteño nos dicen cuánta miseria tan pesada, cuánta chantada barata, sí, cuánto rostro sin expresión, cuánta tumba en vida camina hoy. Tumba en vida camina hoy. Están las armas bien afinadas disparando reivindicación. Están los tiempos acertados, está el ladrido de una generación grande, pararse a dar pelea. Inestables angelitos que no saben del poder, sus almas son brillo y menester. ¿Cuántas heridas tan viejas ya podridas se hartaron de sangrar las curas del amor? Tanta sangre derramada, tantas órdenes de represión, cuántos pibes se morfaron el chamullo de esta revolución, cuánto trabajo precario en negro, el doble discurso es la moneda de hoy. Empieza a dudar de lo que te contaron, la salida a tu liberación, cuánta tumba en vida camina hoy. Hoy, no, Muy lindo. ¿Cuánta Gracias. Tumba en vida camina hoy? ¿Cuánta tumba es ese? Ese es el segundo demo, de Abrazados y Despiertos, que ya lo estamos despidiendo. Ya lo despedimos. Ya lo despidieron. Claro. Bien, bien, muy bien, Como muy bien. Toda la vida. Letras avanza. Muy sociales. Letras muy sociales. Sí. Eso está bueno. Por lo general se concentran en eso, el mensaje. No. O sea, es un disparador, pero no es. O sea, también hay cuestiones personales. Claro. Es volcar de. Sí, lo que uno tiene claro, adentro. Claro, tratamos de no meternos en esas. O poder, qué sé yo, abarcar un montón de cosas, ¿no? Claro, sí, porque si no, después de última, una banda se vuelve de repente también muy, claro, muy social, claro, o muy identificada con eso. Claro, y... claro. Sí, sí, justo estas dos son más sociales, pero claro, también hay. Las temáticas son. Claro, varían, ¿viste? Y esa es la idea. Eso, bien. Para mí está piola. Bien, sí, obvio, hay que tener variedad. Bueno, y Don Cabot, ¿cómo se forma? ¿Cuándo se forma? Vamos a empezar por cuándo se forma. Don Cabot este año cumple 4 años. ¿4? Bien. Poquito, sí. Con Lucas ya venimos tocando un montón, bueno, estaba Pablito tocando ahí. Los inicios éramos todos de la escuela, bueno, claro, fueron variando, pero la formación tiene 4 años. Cristian está hace unos par de meses acompañándonos con la viola y la verdad... Es una buena edición. Sí, la verdad que sí. A ver, ¿cómo se junta acá, el compañero? ¿Cómo se junta con la banda? ¿Los ibas a ver? ¿Ya los conocías? Sí, ya los conocíamos. Yo era amigo de Pato, también amigo de ellos. Y nada, hubo ahí un vaivén con el segundo guitarrista, con Javi, que ya no está más. Y nada, me ofrecieron, sí, una, olvídate. ¿O te cabía la banda? ¿Te gustaba lo que hacían? Sí, me gustaba. Amigo de la banda. Amigos. Bueno, y laburábamos. Él laburábamos con nosotros. Ah, bien. Bien ahí. Claro, el merchandising. Y acá el compañero, ¿cómo se unió la banda? ¿Ustedes de los progenitores de Don Cabot? Y ya me uní muy prontito. Mirá, la historia es así. Yo tocaba con el baterista y ellos, bueno, se habían formado, no sé qué. Y se le fue el violero, no duró mucho. Ahora duró un par de semanas, se ve porque. No llegó ni a debutar. Claro, no llegó a debutar. Ellos debutaron y él tocó la guitarra, ¿viste? Ese recital. Y creo que si no fue al cuarto show, yo ya entré. Al toque me puse a ensayar con ellos. El segundo, me parece. El Marquí ya por ahí, sí, muy rápido. Entonces ya estoy tocando hace mucho tiempo con los pibes. Y bueno, es mi banda, de hecho, ¿no? Y bueno, sí, soy el hijo adoptado. Sí. No, lo que más destaco así es que la comunión, ¿viste? O poder, las bandas todas les pasa, ¿no? Que tienen momentos de transición o altibajo donde, ¿viste? Juegan muchos factores, digo, los problemas que vos tenés con tu vida se trasladan a tu banda, es que es un grupo humano, relaciones, o sea, todos los grupos humanos. Claro, y poder superarlas y poder estar, viste, yendo siempre para adelante como estamos yendo ahora, me parece que es una maquinita, un tren que va para adelante y no para en ninguna estación. Bien. Le da siempre para adelante. Entonces me parece que eso es lo que más yo personalmente rescato de mis amigos, de mis compañeros, que es una cosa que, si bien hay momentos donde uno discute, se pelea o va, viene, siempre podemos sobreponernos a todo eso con el cariño que nos tenemos. Sí, también hay que darse, de verdad, sí, hay que darse la posibilidad de poder discutir, o sea, de poder ser honesto con uno mismo y con el otro también, porque si no, no se llega a nada. O sea, uno puede tener una bronca con uno o algo que no le gustó, y si no lo decís, te queda adentro y es al pedo, porque después, o sea, es si mucho no, peor. Una pelea con cuchillos. Exacto. Oh, eran re picantes. Al final termina en eso, porque vos venís subiendo, al final te vas al carajo, capaz que era una boludez, me dijiste boludo y no me cabió, pero al final ya lo nos retirás. Encerramos en la sala que lo arreglen ahí. Claro. Ponemos con llave. Qué mal. Bien, no, al contrario. Sí, la filosofía es esta: siempre ir para adelante entre nosotros y, viste, con huevos. Con huevos, claro. Sí. Y poder poner las cosas sobre la mesa. Bueno, es importante, porque siempre hablamos de lo que es el compromiso con un proyecto serio, ¿no? Que, o sea, nosotros siempre hacemos hincapié, obviamente, las bandas que vienen acá son bandas de lander, son bandas autogestivas. Y eso, o sea, la persona del público, la persona que no está acostumbrada a lo que es la movida del under, de repente no lo toma en cuenta, ¿no? Porque las bandas mainstream, por lo general, o sea, les ponen la plata y listo. Pero esto es, o sea, es hacer el esfuerzo no solo de poner la plata para la sala, poner la plata para las fechas. Tu sueldo exactamente. En la banda. Sí, y o sea, y de moverse y de encararlo como un proyecto serio, que también es un tema de tiempo y de voluntad de uno. Entonces la idea es que todos dentro del grupo tengan también la misma filosofía. No, igual yo digo, es un esfuerzo, pero así como es un esfuerzo, también es grande la satisfacción que te dan los resultados, porque la banda autogestiva le cuesta el doble, le cuesta el triple, claro. Pero la satisfacción es triple. También, porque, claro. También, bueno, es como todo, ¿no? Cuando te ganás algo por tus propios medios... Claro. Claro, lo logramos. Entonces, a mí no me la puso nadie. Claro, totalmente. Vale. Eso es lo que yo más, viste... por ejemplo, ahora para el 1 de julio, que es la presentación, que va a ser en el Roxy, vamos, estamos poniendo todo. Todo. O sea, toda la carne al asador en todos los aspectos posibles. Claro. Y nada, yo, viste, siento, estoy un poco cagado, porque digo, bueno, son... Hay que vender un montón de entradas, hay que poner plata acá, que el equipo, que tenés que estar en todos los detalles. Todo lo que es la producción de la fecha lo hacemos todos nosotros. Claro, y no colgar de también, o sea, claro, ya dos meses pero antes después empezar a darle manija. Ganás un montón de experiencia, después el abrazo que nos damos cuando terminamos de tocar es increíble. Nada, eso te demuestra que vamos por buen camino. Y si ya llega a estar bien de gente, mucho mejor. Sí, cuando ves sí, toda la sí. Gente apuntamos adelante. A agotarlo, a agotar el Roxy de una. Pero bueno. ¿Cuántas entradas entran? Son unas 300 y pico. 350. Algo así. Sí, no es poco igual. No, hay que rosquear full. Y pero bueno, por eso dos meses antes ya hay que empezar a no colgar. Bueno, excelente, genial. Entonces, ¿este es el segundo disco que van a sacar? Este es, yo no sé, viste, cómo definirlo. Porque los otros dos eran demos. O había un demo y anterior es un disco. Este es el segundo disco. Claro. Pero este es un disco que ya viene con otra impronta. Está mucho mejor trabajado desde la producción. Lo laburó Joaquín Razón, que es ese productor de Skype. O sea, sí. Un monstruo total. Y de muchas otras bandas más. Pero digo, es una persona... que le depositamos mucha confianza y hizo un laburo de la puta madre. La banda también generó cosas muy piolas, muy muy de buen nivel a lo que veníamos haciendo. Es un salto terrible. Claro. Y está buenísimo. O sea, yo estoy convencido de que es un buen disco. Un buen disco. Y lo vamos a presentar con un buen espectáculo. O sea, bien. Ya te digo, acá no la jugamos. Claro, bien. Y bueno, y a ver qué pasa, a ver cómo la gente que nos escucha, la gente claro, que sigue, a ver cómo lo toma. Claro. Estoy como manija de ver esa. Claro, la ansiedad. Claro, entonces esa respuesta, como a ver qué pasa. Sí, encima la empezás a manijear dos meses antes porque ya tenés que empezar a hacer movida. Y ya no, ya del adelanto tuvo buena respuesta. La verdad que. Bien. Nos sorprendimos. Pero bueno, esperemos que sea así con el resto de la ojalá. Canción. Y en vivo, porque en realidad te das cuenta ahí, cuando estás tocando, si ves que te están rompiendo. Y la apuesta de una banda está siempre en el vivo. O sea, el estudio puede sonar bien, pero la apuesta está en el vivo. Obvio. Bueno, ¿qué les parece? Si quieren, hacemos dos temas enganchados y después hablamos un poco más del show y del disco. ¿Sí? ¿Les gusta? A ver, alguno que te sepas bien. Alguno que te sepa bien, ¿no? Ahí que siempre sea improvisado, pero. Apa. Seguilo un poquito, a ver hasta que lo enganche. Esta es la historia de ese tipo que estaba siempre ahí, parado, esperando a que todo le llegara siempre de algún lado. Él no quería hacer nada porque tenía mucho miedo de equivocarse. Por esa vocecita que le hablaba y le decía que sí, así. Sin embargo, se reía de la gente que a su lado tropezaba al caminar. No se daba cuenta que muy tristemente él solo estaba ahí. Solo estaba ahí, parado. O como la historia de ese viejo que empezó a estudiar de nuevo, porque siempre le había quedado colgado ese sueño. Él se levantaba temprano y en las noches él seguía despierto por esa vocecita que le hablaba y le decía que siga así. Y se recibió junto al que era su nieto. No imaginan qué forma de festejar. Y esta vez la voluntad derritió al tiempo. Y eso sí es vivir. Eso sí es vivir. En serio, por eso yo siempre preferí perderlo todo a tener que deberle algo a alguien siempre de algún modo. Y ojo que por ser así muchas veces me di contra el suelo, pero estoy contento porque hoy estoy de nuevo parado. Solo doy gracias por haberte conocido aquella tarde cerca de General Paz. Y ojalá que a mí no me toque el olvido. Yo quiero seguir sabiendo que nadie, vos estabas hablándome en esa madrugada, solo transpirando. Vos me abrías la ventana que mira esa nada y era tu voz la que me hablaba, según quién las voces. Wow, che. Ese es un tema de Nahual. Una banda que nos re gusta a nosotros, dice. Qué bien, sí, es una banda también que le gusta mucho a los chicos de la radio. La verdad no escuché mucho, pero tendré que escuchar porque ese tema, la verdad, me hiciste el domingo. Viene de una. Justo a cuento de la noche de ayer. Perfecto. Bueno, si quieren, hacemos otro. ¿Se animan? Dale, hacemos otro y después seguimos hablando así. Vamos, cubrimos uno, un bronca. Vamos, bronca. No, bronca. ¿No? Vamos, vas a ver. ¿Te gusta ese? Es malo conmigo. No hace falta más tiempo para ver que esto se viene abajo y crees. Uy, que cuando salga mierda de este pozo todo va a arder. Y vas a ver que todo siempre fue igual, que nada cambió hasta acá. Entre rochos peligrosos, los asesinos son vecinos de la yuta, hija de puta. Si pensaste que eran buenos, que te salven el pellejo. Olvídate, no seas necio, son cáncer por dentro. Después pide seguridad, te generaron la maldad, vas ignorando la verdad. Tan vivitos y coleando, de a poco van infectando nuestras vidas con veneno. Pongámosle un freno. Siempre es el peor destino, el dolor no es pasajero y te siembran el miedo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Qué lindo. Verdad, un placer enorme. Qué lindo un domingo así. Vale, un domingo distinto, para nosotros. Sí, sí. Antes hacíamos los lunes el programa, era arrancar la semana, un poco más complicado, viste, todo. Y este año se dio que estaba el domingo libre y está bueno. Terminamos la semana, en vez de arrancarla. Claro, terminás la semana así, con un poco de música, más ahora que se viene el frío, que hay días de mierda. Así que viene re bien. Qué mierda el frío, ¿no? A mí me encanta, yo amo, ¿sí?, el frío, sí, sí. Excepto el domingo pasado que nos pasamos por agua mal, como claro, cuando nos sí, fuimos, fue terrible. Pero sí, me gusta. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿no? Tienen la fecha del Roxy y la vienen preparando con todo esto. ¿Ustedes van a estar laburando con sonidista, con iluminador o van sí, a confiar sí, en la gente con todo del el lugar? Equipo? No. Bien, no, todo. No, ahí vamos con todo el team. Bien, tienen preparadas sí, también sí, visuales. Tipo por atrás y eso. Sí, va a ser un espectáculo. Vamos, va a haber una parte acústica, vamos a tocar un montón de tiempo a lo que estamos acostumbrados. ¿Cuánto tocan por lo general? Cuando es una fecha, 50 minutos, una hora. Claro, acá vamos, típico. Claro. Hora 40. Claro. A cubrir show, todo, porque en realidad tenés creo que dos horas, ¿no? Lujo. Sí, claro, ponele, más o menos, pero a cubrirlo la mayor cantidad de tiempo posible. Una banda amiga invitada, que ya la tiraremos más adelante. Bien. Pero va a ser un show que no hacemos siempre, digamos. Claro. Y no, va a y ser una puesta un rock, en escena sí, es una piola. Presentación de claro. Disco. Va a estar bueno. Yo les recomiendo que se vengan. Va a haber invitados de ultralujo. Bien. Grandes invitados. Va a haber, caño, percusión. Va a haber, ya te digo, una parte acústica, una parte folclórica, una parte más rockera. Vamos a... Todo. Claro, la banda da todo eso. O sea, bien. Muy versátil, muy muy rico musicalmente va a ser. Y eso está bueno, es de la diversidad que hablábamos antes. O sea, hay que... Obviamente que, bueno, si te gusta un estilo y querés hacer un estilo solo, bienvenido sea, ¿no? Pero para mí tiene más gracia cuando te mostrás de diferentes facetas. Además, el hecho de hacer diferentes estilos te permite también encarar los temas que quieras mostrar, te permite encararlos de diferente manera también, porque no es lo mismo hacer un reggae que hacer un rock pesado. Totalmente, o algo. Totalmente. Este disco, ponerle, tiene un reggae, este disco que vamos a sacar ahora. Hay un reggae, un tema más panqueque, un rock and roll. Nosotros venimos de hacer un montón de temas con la guitarra acústica, la electrocriolla. Claro. Son temas quizás más folclóricos, donde por ahí participa una quena, donde por ahí participa un charango, donde hay solos de acústica. Este disco tiene una tendencia más rockera, ¿no? ¿Qué decís vos, guacho? A ver. Habla, loco. Totalmente. No decía nada. Hermoso, esos son los invitados que queremos, que te la hacen re fácil, buenísimo. Y acá el compañero, ¿qué piensa usted de la nueva etapa? Y yo estoy arrancando con ellos.

espectacular, claro. Nos olvidamos de la configuración del programita, que hay que andar manejándolo cada rato. Y empezó a sonar otro tema. Pero volvimos. Volvimos, seguimos estábamos en vivo entretenido. En la caja. Estábamos entretenidos, mal. Seguimos en vivo en la caja con Don Cabot. Hoy es 14, me parece, ¿no? 14 de mayo de 2017. Sí, sí, sí. Domingo. Domingo distinto, como dijimos. Domingo distinto, bien. Y lo hicimos tempranito, viste, de 9 a 10, porque es como un horario piola. Antes lo hacíamos de 10 a 11 los lunes. Y te ya distendés. Es un toque, viste. Te tomas un tecito. Te tomas un tecito, sí. Un verdecito. Un verdecito. Y seis facturas. Bien, bien. Para el año que viene vamos a pensar en incluir una facturita. Si lo empezamos a hacer más temprano, capaz que terminamos domingo a las 4 de la tarde. Bueno, gracias por venir de nuevo, chicos. Y estábamos hablando entonces del tema de los discos, ¿no? Los primeros, el primero entonces fue un EP, un EP titulado Don Cabot. No, se llama Desde el Barrio es esta unión. Bien. ¿Y qué tiene? ¿Seis temas? Seis temas. Seis. Bueno, fueron así seis temas que salieron, los primeros seis, claro. seis adentro. Claro, decir, hicimos, che, esto ya están listos, ya está, pum. Lo hicimos una producción no independiente. La antiproducción. Sí, marginal, no sé cómo decirlo. una producción hecha recontra mil a mano y que te digo que fue lo que más resultado dio, o los temas que más... Yo pegaron en la gente. No, no lo podemos superar todavía. No, que los temas peor grabados que fueron estos, claro, del primer disco son los que la gente más se siente representada, más le gusta, claro, más te piden que más que toque, más se escuchan, todo, ¿viste? Entonces, a veces quizás no es la calidad de la producción o del audio o lo que sea, sino que son los temas lo importante. Claro. Claro, sí, la gente que lo sigue hace rato, además, los debe venir coreando hace un montón. Sí, sí, a full. Está muy bien. Después, pero esto lo grabaron todos ustedes, o sea, que en la casa grabamos de cada las uno. Baterías y los bajos, bueno, un par de violas también las grabamos en el estudio de Raúl. Acá el Cherokee. Un estudio de Boedo ahí de un amigo donde nosotros íbamos a estudiar, grabamos las baterías ahí humildemente y después grabamos en casa. También yo compré una plaquita. Claro. Con un microfonito, y las voces las grabé ahí en el estudio también, grabamos un par de violas en casa, hicimos toda una mezcolanza rara ahí, que bueno, suena a lo que está ahí, pero no, claro, y en verdad, eso fue como la puerta al otro disco, porque el otro disco también es una producción independiente, pero ya encarada de otra manera, suena también a algo... algo casero. Casero, así, pero también, o sea, tiene toda la experiencia de ese disco y de lo que veníamos nosotros aprendiendo también. Claro, justamente, aprenden como sobre eso y después dicen, no, a ver, claro, en vez de hacerlo así como lo hicimos la vez anterior. Abrazados y Despiertos, que es el segundo, grabamos las baterías y lo bajo con la gente de O'Connor, ¿viste? En el Palacio. Y eso fue todo lo máximo que hicimos. Después, con los pibes del Delirio de la Parca, nos prestaron la sala, así como acá. Nos prestaron los equipos, grabamos todo ahí y fue hecho todo por nosotros. Las voces las grabamos en casa, nos comimos un asado y le dimos. Las violas las grabamos en casa, las segundas. Nosotros las grabamos en la sala de los pibes de Delirio y ya no podíamos hacer otra vez lo mismo, necesitábamos que algo suene mejor. Dar un pasito más. Si no lo hicimos antes, me parece que es por una cuestión de plata y no por otra cosa. Sí, también como decíamos, que de repente falta de experiencia. O sea, primero grabás con lo que tenés, cómo sale, pum. Ahí todavía podíamos hacerlo porque, viste, había mucho para dar y nos corría el tiempo de que estábamos muy, muy cebados con queremos sacar el disco. Ahora nos pasó lo mismo, pero también nos pasó que queríamos laburarlo desde otro lugar, con, viste, más mejor desarrollado, con otra calidad de audio, con otra, viste... Me parece que en este sentido también ganamos un montón de experiencia con este disco, ¿viste? Porque era hasta que no quede bien. Claro, eso no va, ¿me entendés? Sí. Con buenos equipos, con cosas que se pueden elegir. Tenés tres guitarras, tenés siete redoblantes, ocho equipos, tenés para elegir. Claro. Con buenos mix, con buenas cosas. Entonces el resultado está piola. Ahora seguimos avanzando. Va a haber que sacar algo mejor que esto, pero bueno. No, pero está bueno. Está bueno eso de irse superando, o sea, de tener eso como objetivo, ¿no? Justamente. Yo te digo, si me parece que, ya te digo, le pasa a todas las bandas, que no tienen un mango y dejan todo, viste, por un disco. Yo veo bandas que gastan, viste, la que no tienen, se endeudan dos años para... Yo no soy tan partidario de eso, viste. Claro. O sea, de gastar cifras tipo... abismales para una banda como nosotros, ¿viste? Claro. Me parece que todo llega a su tiempo y que también hay que ir paso a paso, ¿viste? Sí. Porque que no te coma la ansiedad. Claro, y vamos a grabar Abbey Road. Y sí, qué sé yo. Tenés la guita, lo puedes. Tenés la guita, pero te va a agarpar realmente, y bueno. Buen pensamiento. Bueno, chicos, ¿qué le parece si hacemos un temita más? Que lo presentan y que salga. Y ahora sí. ¿Cuál? A ver. ¿Qué te gustaría hacer? Este se lo quería dedicar, en verdad. Acá. Se lo quería dedicar acá a los pibes que llevan adelante un programa autogestionado. Y acá las salas de ensayo y todo lo que representa esto. Y a todas las bandas, amigas, que siguen adelante con todas las de perder. Y a nosotros también. No nos olvidemos de nosotros. Siempre chic, al tanto del amor y los más caros perfumes brotaban de su piel. Jamás le faltaría nada de comer y compraría el mundo entero si eso es lo que quiero, pero no, tú eres lo que yo elegí. Oh, pero no, tú eres lo que yo elegí. Las caras, tiendas y la luna de miel a todo dar en Hawái. Jamás le faltaría nada de comer y compraría el mundo entero si eso es lo que quiero, pero no, tú eres lo que yo elegí. Oh, pero no, tú eres lo que yo elegí. Oh, pero no, tú eres lo que yo elegí. Pero no, tú eres lo que yo elegí. Hermoso, hermoso. Presenten los el cover, tema, ¿no? Es un cover, pero... Los covers, ese es un tema de Fan People, ¿no? De Moon Kid, sí. También estamos re curtiendo ese palo. Bueno, yo hace rato que lo escucho, pero acá con los pibes estamos... No sé por qué pintó... Bien. Me encanta, Nunca pensé que iba a escuchar un cover de Moon Kid acá. Es hermoso. O sea, yo lo amo. Mal. A Necro, Fan People, Moon Kid. Ayer a las 6 de la mañana estábamos viendo una entrevista de Necro... Es un flashero, chaval. Sí. Nos lo readmiramos a todos nosotros, me parece. Sí, es un tipo también que siempre apoyó la autogestión. Mal, bueno, Fan People mal. Fue... Me parece que en ese sentido es un referente, ¿ves? Sí. Ahí tenés un chabón que hizo de todo, ¿viste? Que, sí. Que dejó todo y que tuvieron muchísimo tiempo sin darle ni bola, digo, desde los sectores... Sí, de los sectores, claro, mainstream. Privado, claro. El arte, me parece que nunca le dieron pelota y mejor, porque se hizo más grande todavía. Es que eso que también. Es, un crack, es como te curte también, te curte. Obvio. El hecho. El conocimiento de los medios. No se la cuenta honesto. A nadie. No, olvidate. No. Sí, lo tuvimos en entrevista telefónica. Empezó mirá, la primera de este año y el año pasado, hace 2 años, estuvo en el primer programa también en el piso. Siempre un tipo muy humilde y que acepta, obviamente, más allá de por la difusión de su mensaje o de su música, es un tipo. tipo que como que está ahí para lo autogestivo, siempre está ahí. Siempre. Yo, es un referente para mí en ese sentido. Qué bien, bueno, me encanta. Gracias por regalarnos esto, es hermoso. Es hermoso, un domingo bien subidor. Bueno, chicos, entonces, antes de tocar ahora, entonces en julio, no tienen fechas preparadas. No. Estamos todos el primero de julio en el Roxy a las 20 horas. Presentamos Con Sangre en las Venas, se llama el disco. Va a ser un show distinto. Para los que ya nos conocen, saben de lo que estamos hablando, saben todo lo que podemos dar. Y los que no nos conocen, los invitamos a que se den una vuelta y se dejen sorprender. Bien, excelente. Bueno, y además de esto, ustedes siempre participan todos los años en este festival, digamos, que se hace por los pibes de Cromañón. Sí. Bien. Sí, ya participamos, se hicieron 10. 10, claro. Y estamos los 10, han pasado distintas, no con Don Cabot, sino con otras bandas, pero... Bien, pero vienen siempre ahí, siempre acompañando el reclamo, el mensaje, equipito y lo hicimos paso a paso y yo por lo menos pude ver cómo fue creciendo el festival en convocatoria y en compromiso, el compromiso que tuvo el rock en general. Con el festival y la consigna, porque la verdad que hay muchas bandas de renombre que se pusieron la 10 y bueno, qué sé yo, eso está bueno porque... Bien. Está bueno que una causa como Cromañón, viste, no se pierda. Más allá de que bueno, habrá tenido sus momentos. Esa es la causa, el movimiento en sí, pero bueno, nosotros ese festival lo hacemos, es un festival que recuerda a los pibes y también es un festival de denuncia, es un festival contra la impunidad, porque bueno, tiene una postura política que quizás otros espectáculos, otros sectores del movimiento de Cromañón no tienen. Eso está bueno. Pero bueno, eso es una discusión. Obvio, debate pero más amplio. Me parece muy bueno y sobre todo, como decías, de bandas de renombre que se fueron sumando, porque es básicamente para dar un mensaje que la intención es crear conciencia, o sea, porque lo que pasó, el tema es no negarlo, no dejarlo olvidado. Claro, generar la memoria activa, como siempre decimos. Exactamente. Que no, lo difícil de todo siempre es que no quede en un festival de rock vacío, viste, que no vayas a ponerte en pedo y te vayas, y bueno, que eso es lo más difícil en realidad, de la actividad, que tenga un impacto así como que te vayas con algo en la cabeza que te haga reflexionar al respecto y que te haga ponerte en el lugar de un padre, ponerte en el lugar de un sobreviviente y entender que Cromañón no fue una bengala. Claro. Que Cromañón no fue el rock. Claro. Que no fuimos nosotros no los negros cabeza que matamos 200 personas como nos quieren vender. Claro. Me parece que hay una discusión de fondo mucho más terrible que todo eso. Claro. Que es la responsabilidad del Estado y del sector empresarial. Claro, pero bueno, está bien porque se lo pones adelante a la gente, o sea, sí, es algo innegable. Por eso, y se lo pones adelante. Por eso también que las bandas se hagan cargo de todo eso y que lo sepan, también está bueno porque somos nosotros los que comunicamos esto, ¿me entendés? Claro. Y bueno, que no quede vacío, ¿viste? Que el rock no mire para otro lado. Bien, perfecto. Bueno, luego de esto, si les parece, podemos hacer un temita más. ¿Se animan a hacer dos más enganchados? Así metemos, cubrimos un poquito. ¿Qué podemos hacer? Walsh, ¿te parece? Dale, hacemos Walsh y ¿con qué lo podemos enganchar ahí con el sí? Me estás poniendo la Sí. Pero bueno, vamos con este primero. Dale, este es un tema que habla, retrata... siempre digo el pase de Rodolfo Walsh a la eternidad cuando lo fusilan ahí en Entre Ríos y San Juan, más o menos, viste, humildemente. The de San Vicente él salió con su carta encanutada. El tren a Constitución lo llevaba hacia la trampa. Tras años de silencio, de persecución, de asesinatos de paredón. Con todo el compromiso se jugó su última carta. Perseguidos payadores, acribillados escritores. Mi hija y mis amigos cayeron en la volteada en este aniversario. Yo estoy caminando por Entre Ríos y San Juan, ráfagas de fal, las tres armas me vinieron a fusilar con la certeza. Cuerpo muerto fue a parar a la escuela de la Armada. Un desaparecido más que hoy todavía habla. Y con estos versos, con esta canción, a la memoria de Rodolfo Walsh. Entre Ríos y San Juan, ráfagas de fal, las tres armas me vinieron a fusilar con la certeza de ser perseguido, siempre dando testimonio. Esto se te ocurrió. Versión fogonera. Claro, versión fogonera, vale, hermoso. Esto, ¿quién es usualmente el que compone los temas? ¿O uno que trae la música y el otro le pone la letra arriba? O como... No, es abierto. O sea, puede. No hay una. Claro, pero fórmula. Digo, hay uno que por lo general sea el que más produce en cuanto a temas. ¿Sabes? Yo, porque tengo otros amigos que de repente hay uno que es como el que más trae. Obviamente los demás también pueden colaborar, pero usualmente. Ah, bueno, yo escribo, ahora estás en este disco hay canciones que son de Toto, sí. Él estás componiendo un montón ahora. Bien, bueno, el otro pibe que te nombraba él, que Javi, que también forma parte de la composición de un montón de temas y qué sé yo, hay músicas de Luquita, que hay temas musicalmente que son enteros de él, sí, es bastante banda, ¿viste? Claro. Banda de la que como medio que componemos. Claro, claro. Claro, uno puede, o sea, vos traes lo musical de repente. Claro, garpa, va para adelante. Repente, claro. No solo que componemos todos, sino que también componemos juntos, eso sea, ¿viste? Claro. Que, como que, che, tengo esta parte, me falta, ¿sabes qué? Pienso acá. Bueno, vamos colaborando ahí. Casi siempre nos estamos juntando nosotros dos, ahora con él también. Sí. Luquitas también, no sé, por eso. Estamos siempre hay material. O sea, por suerte tenemos ahí canciones esperando ser producidas, ¿viste? Entonces eso está buenísimo, porque estamos por sacar un disco, pero a su vez seguimos componiendo, seguimos en contacto, seguimos ahí enchufados acá con Chris, con Luquita, con los pibes, siempre tratamos de no quedarnos, ¿viste? Más ahora que después de hacer un montón de laburo por ahí con un disco te quedás como, ¿viste? Sin un poco, sin fuerza, ¿viste? Te cansás un poco. Y la verdad que para mí, nos pasó. Justo en esta parte del proceso, está mucho más piola, uh-huh. ¿Viste? Porque estamos recomponiendo. Sí, hasta las letras que quizás pensás, güey, pero las letras las hace uno, no. Tenemos letras que escribimos entre claro, tres. Claro, hay parte de esta claro, parte no la puedo escribir, escribí la voz. Claro, escribí la voz, esta claro, la tengo. Claro, eso es, claro. Eso está bueno. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Sí, sí. Nah, pero también a mí lo que más piola me parece porque quita también, deja de lado un poco la cosa de decir las canciones son mías. Claro, no, obvio, eso por supuesto. Pero además, al generar esa colaboración se genera otro tipo de vínculo entre la sí, banda. No es que yo siempre traigo la música, bueno, vos siempre haces la letra. Claro. No, estamos todos colaborando y todos permite conocer a la formamos parte también de la composición a nivel legal. O claro. Sea, es como que. Claro, claro. Se reparte, o sea, es todo, para todos todo. Para todos. Esa es como la filosofía de la banda. Sí. Para pero, todos, sí. Pero bueno, qué sé. Es para todos nada, porque claro, como no ganamos sí. Nada. No hay pero cuando sol. Venga, cuando pero, venga va a venir todos juntos. Esperemos. En la pobreza estamos unidos. De una. ¿Viste? Es hermoso. Qué bien, bueno. Bueno, hacemos uno más. No sé cuánto tiempo queda, Julia. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque esto se... 120 dijo. Hizo 10, 2, 0. ¿Sigo? Bueno, ella avisa, listo. Está boludeando con el teléfono. Bueno, vamos con otro. Preséntenlo, el que quieran. Que José Larralde es uno. Este tema se llama Hermano. Es del primer disco también. A ver qué sale. Epa. Siento el barro en los pies, el sol en la piel, chicharras que suenan y empiezo otra vez. Y empiezo a creer que el barrio de nuevo me vuelve a traer. Me pone un atuendo jovato que yo vestiré, que yo cargaré, que yo llevaré. Cantándole al viento me encuentro un hermano, lo vuelvo a abrazar, vuelvo a compartir. Y le vuelvo a decir que este sentimiento que está resurgiendo no es solo un lamento y nos vuelve a unir, no nos va a mentir. Ay, compadre, ¿qué ves? ¿Y tu rollo cuál es? Ya lo vas a entender. Ay, compadre, ¿qué ves? ¿Y tu rollo cuál es? Ya lo vas a entender. Tu rutina divina termina en ruina. Ya lo vas a ver. Como hace falta la guitarra, Siento el barro en los pies, el sol en la piel, chicharras que suenan y empiezo otra vez. Y empiezo a creer que el barrio de nuevo me vuelve a traer. Me pone un atuendo jovato que yo vestiré, que yo cargaré, que yo llevaré. Ay, compadre, ¿qué ves? ¿Y tu rollo cuál es? Ya lo vas a entender. Ay, compadre, ¿qué ves? ¿Y tu rollo cuál es? Ya lo vas a entender. Tu rutina divina termina en ruinas. Ya lo vas a ver. Se hace lo que se puede. Es un fogonera. Sí, sí. Muy bueno, man. Son todas. Se va apagando el fuego. Claro, poca luz. Esta me hace muy de mañana. Mañana sí. De otoño con el frío no, en la es que cara. Estamos haciendo versiones a una viola sola porque claro. Hay que dibujar. Pero bueno, qué es lo que lindo, te decía antes. Ahí está la magia también. Qué bien. Sí, la magia de la espontaneidad. Sí, sí, la verdad que sí. Si no tocamos otro de un muquín. ¿Otro de un muquín? ¿Cuál sabe? Varias. Hay un par, pará. ¿Qué, hacemos una de Bumbuki? ¿Cuál tenemos ahí? ¿Va a llamar Necro o no? Sí, va a pedir la guita. Claro, un pendejo de mierda. ¿Qué tenemos? Hagamos la que estábamos haciendo ahí cuando estábamos probando, la de Pink Floyd. No, esa me mata. Oh, tenía el micrófono apagado, no se escuchó nada. Oh, bueno, la pasamos re bien igual. No importa, no importa. Ustedes se lo perdieron. Bueno, hacemos esa. ¿Cerramos así sí. Esta noche entonces? Sí. Bueno, hacemos esa. Pará. ¿Cuánto falta, Julia? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos queda? Hay que darte un anotador. ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Ah, estamos re bien, qué genial. Esa se la dedico a mi viejo, bueno, si me está escuchando. Bueno, espera, entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos despidiendo porque quedan tres minutos. Esto fue Vivo en la Caja. Gracias al amigo Rubén Lange. Gracias a Julia, que está del otro lado. Gracias a los chicos de Don Cabot, que vinieron, nos regalaron un domingo diferente. Para cerrarlo bien arriba, gracias a ustedes que están del otro lado. Caro, si me estás escuchando, gracias por escuchar. Bueno, Gillo también, si estás escuchando, no vas a estar escuchando. Gracias a Nacho, gracias a Cristian, gracias a Pasa la Onda, gracias a las Nanus. Gracias a ustedes, loco. Sean felices, disfruten este tema. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. You can't you tell a green field from a ghostly rain? A smile from a pain. Do you think you can tell? Did it get you the train? Your hero forgot. She's for freeze. Oh, I'm gonna go and breathe. Cold comfort for change. And you exchange. I will go by in a warm little roll again. Look. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. How we found the same old fear, wish you were here. Chao chicos, gracias por todo, de todo corazón.